Miércoles 30 de enero. La realidad es mejor. ¿Cómo hacer? Apocalipsis 6:12. ¿Alguna vez te pasó que hicieron una película basada en uno de tus libros preferidos, pero por alguna razón no incluyeron tu parte preferida? O aún peor, reinterpretaron esa escena y le dieron un significado completamente diferente. Hollywood es famoso por tomarse licencias artísticas al contar historias bíblicas y las presenta sin respetar el contexto mayor de la salvación. El capítulo 6 del Apocalipsis ha sufrido especialmente de esta reinterpretación desafortunada. ¿Puedes imaginarte lo que la mayoría de las personas dirían si se les preguntara qué piensan que los cuatro jinetes del Apocalipsis representan? Quizá que traen destrucción y ruina para que algún personaje oscuro y misterioso pueda dominar al mundo. Sin embargo, nosotros sabemos que es mejor no hacer nuestras propias interpretaciones personales. Aquí hay algunas lecciones que podríamos tomar de la comprensión bíblica de los cuatro jinetes y el resto de los sellos para nuestra vida diaria. Paz. En lugar de que nos influyan las interpretaciones de la Biblia, llenas de ansiedad que el mundo hace, podemos regocijarnos y tener paz. En vez de matones, villanos, los jinetes de Apocalipsis 6, 1 al 8, representan la bondad del Evangelio siendo proclamado. Dios no se dedica al alarmismo. Cada sello abierto es una invitación. El rollo del Cordero, la voluntad viviente de Jesús, revela la herencia de Cristo, su pueblo, un cuerpo restaurado al que nos llama a ser parte. Podemos tener paz al saber que estamos en el cuerpo de Cristo. Valor. Los jinetes representan las diversas condiciones bajo las que avanzará el Evangelio, ya sea en tiempos de prosperidad y rápida multiplicación, o de persecución, hambruna y amenazas de muerte. Podemos saber que Dios estará con aquellos que esparcen fielmente el Evangelio más allá de las circunstancias. Esperanza. Así como los siervos de Dios en los versículos 9 y 10, nosotros también podemos maravillarnos por la cantidad de tiempo que pasa hasta que Dios interviene. Pero no tenemos que perder la esperanza. Podemos saber que Dios retrasa su venida porque en algún lugar hay otra alma que diría que sí a la salvación que Jesús brinda si tan solo su pueblo se la presentara. Dios sabe que hay más personas que están esperando que les contemos sobre Jesús. Llevemos la esperanza y fortalezcamos la nuestra en el proceso. En el sexto sello, al acercarnos a los momentos finales de la historia de este mundo, debemos aferrarnos a la fe que Jesús nos da. Incluso cuando hay un gran terremoto y algunas de las estrellas del cielo, quienes están en la iglesia, caen, aún así sabemos que Dios está con nosotros. Para pensar y debatir. ¿Cuál piensas que sería un uso adecuado de licencia artística en los medios de comunicación y la cinematografía cristiana?